Momento, ¿hacemos otra grabación? Sí. ¿Cómo qué? Bueno, ya tengo una idea, A ver. con estos acordes. Vale. A ver, déjame que toque. Sí, sabes.